Todo listo desde las montañas de glitter. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Darcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! ¡Annyeonghaseyo! ¿Cómo están? Buenos días, saludos desde las montañas de glitter. Ya comenzamos con ¡Opa! Este programa pues es un especial para escuchar música en la cocina. Ahora les explicaré por qué. Ya saben que arrancamos con una canción en lo que se van conectando más. Así que pues vamos a arrancar. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Barcy y mis unicornios galácticos y yo ya estamos listos para llevarlos en un viaje interestelar de muy buena música, de mucha música de muchos países. Así que a calentar motores, pónganse el cinturón y esto es Opa por Radio Doki. Y así iniciamos este programa especial con una canción que se llama Habib Galbi, que quiere decir amor de mi corazón, con una banda israelí que se llama Awa. Son tres hermanas y mezclan música tradicional yemenita mezclada con hip hop y música electrónica, y así de chulo va a estar este programa. Estas chicas las encontré en un programa que seguramente ustedes han visto en YouTube que se llama Tiny Desk Concert. Ahí he encontrado cosas muy muy buenas. Bueno, pues han de preguntarse por qué se me ocurrió hacer música para la cocina. Y pues como ya medio nos estaban diciendo aquí en México que ya íbamos a salir y que el confinamiento ya poco a poco se iba a estar terminando, quería hacerle como un tributo a pues los lugares turísticos de nuestra casa, que al final nos acompañaron pues casi 4 meses, ¿no? Todo el tiempo. En lugar de hacer música para escuchar, no sé, en el tráfico, música para la carretera, para la playa, para una carne asada con los amigos, pues decidí hacer música para los lugares de la casa, empezando por la cocina. La cocina es un lugar muy especial de una casa. Pasan muchas cosas en una cocina. No nada más se cocina, y se cocina pues para la familia, para las personas que queremos. No sé, ¿ustedes qué opinan de su cocina? ¿Les gusta su cocina? A mí me gusta mi cocina. Yo tengo una cocina y tengo un comedor, pero yo como y desayuno y ceno en... Bueno, casi no, ceno no siempre, ceno en la cocina, pero me la paso ahí mucho tiempo. Y ahora que estuvimos solos, muchas personas aprendieron a cocinar. Por ahí está ya mi Dudy conectado, el Chinese, y sé que pudo, pues, como que practicar sus dotes culinarios. Y muchos agarraron la cocina por primera vez. O sea, yo conozco varias personas que apenas estuvieron como cocinándose. Entonces han pasado muchas cosas en la cocina. Por eso hice este programa especial. Quiero saludar a todos los que ya se conectaron desde muy temprano, como siempre, en primera fila despegando el programa. Está Vocal Warrior desde Colombia, diciendo que las cocinas son mágicas. ¿Quién más está por acá? Bueno, muchas personas yo no las veo conectadas en el chat, pero yo sé que me están escuchando y les agradezco que desde temprano estén. Quiero mandarle un beso muy grande a Mitch, que me está escuchando desde Mérida. Te mando muchos besos y abrazos galácticos. Y bueno, vámonos al primer bloque musical, ¿les parece? Vamos a empezar, para no perder la tradición, con algo coreanito. Esta chica se llama Stella Gang. Y después de ahí nos vamos a ir a Tailandia. Y después de ahí nos vamos a ir a China. Así que los voy a traer brincando por país, por país, por país. Esto es Opa. We all pretend to be the heroes on the good side. On the good side, but what if we're the villains on the other? you good? Are you bad? Hey. 내가 제일 사랑하는 누군가는 또 다른 누군가에게는 예세. Are we good? Are we bad? Hey. What is good? What is bad? Hey. 네가 제일 미워하는 누군가는 사랑받는 누군가의 자식. Say. So many shades of gray. Oh, 어떻게 아직도 모를 수 있어. Oh, good easily fades away. 아무도 나를 좋아하지 마. Because 1, 2 I'm a villain. 왜 아닐 거라 생각해. 아주 못된 먹은 작은 악마 같은 나인 걸 몰라. You're a villain. 왜 아닐 거라 생각해. 미처 몰랐던 악마가 아니야. 내 숨 쉬고 있어. All villains. 왜 아닐 거라 생각해. 아주 못된 먹은 작은 악마들이 우린 걸 몰라. We're all villains. 왜 아닐 거라 생각해. 미처 몰랐던 악마 같은 우리를 좀 봐. I'm killing someone. Maybe you're killing someone. Maybe I'm killing you. Maybe you're killing me. Maybe we all pretend to be the heroes on the good side, but what if we're the villains on the other? We all pretend to be the heroes on the good side, but what if we're the villains on the other? We all pretend to be the heroes on the good side. Take me away. 你握着，哭恨别梦久，杀去这回埋烟柳。 Este fue nuestro primer bloque. Tuvimos música coreana, tuvimos música Thai con Pim Big, no sé cómo decir su nombre, Pim Hurit, Pum Big Hurit. Es el chico que cantó la segunda canción y ahorita escuchamos, uf, este nombre sí se los debo porque está en chino, literal está en chino, no sé cómo decirlo, pero es una canción bien bonita. Estaba viendo la letra, si se dieron cuenta, en el coro que hace woohoo. Dice, when I think of you, I start woohoo. Qué bonito. Definitivamente la música es un lenguaje universal, no importa si no entendemos. Aunque no tenga letra, la música toca vibras muy bonitas, como la comida, por ejemplo. Hoy voy a tener una invitada muy especial. Después de este bloque voy a traer aquí en una cabina virtual a una amiga que se llama Laura Santander. Es una gran amiga de muchos años. Ella es sommelier y bueno, es experta en maridar. Y vamos a maridar música con ella y platicar un poco sobre esta onda de la cocina. Por acá en el chat están diciendo, y por favor los que no están en el chat, les pregunto, ¿cuáles son los mejores recuerdos que tienen en la cocina? Y Vocal

olmadı. Uğraştım, takmadın. Ne yapsam senin için yetmedi. Sevindim, gülmedin. Ağladım, üzülmedin. Ne yapsam benim kadar sevmedin. Sen aşkımızdan şüphe ederken ben inandım küçük bir mutlu ana. Sen aşkımızdan şüphe ederken sen hiçbir zaman düşünmez. Bonito bloque, pasamos por Israel, no, por Turquía. Esta, la primera y la última canción que escuchamos está interpretada por un chico, discúlpenme mi pronunciación, pero está cabrón, Evrenkan Gunduz. Él es de Turquía y tiene solo 24 años y hace un blues maravilloso. Espero que les esté gustando el programa. Saludos a todos los que están conectados. Y bueno, pues les comentaba yo que tengo una invitada especial el día de hoy. Ella es una gran amiga mía. Es la primera vez que hago esto, traer como, o sea, que no sea la unicornia mayor aquí que está aquí conmigo. Entonces vamos a hacer una prueba de audio, por favor, díganme si se escucha. Aquí tengo en la línea a Laura Santander. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, hola a todos. Buenos días, Lau. Por ahí díganme si se está escuchando, si se está escuchando bien el audio de aquí del teléfono. Mi Lau, muchísimas gracias por tomarte este ratito para estar aquí en OPA, que así es el nombre del programa. Porque me están diciendo que se escucha bien, así que perfecto. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ti, Lau? Y van a entender el por qué ella es mi invitada especial el día de hoy, porque pues es música para escuchar en la cocina. Cuéntanos, Lau. Súper. Pues yo soy Laura Santander y soy sommelier, entonces eso quiere decir que me dedico a todo lo que está relacionado con bebidas de nivel, vamos, mundial, o sea, todas las bebidas que estén en el mundo, y me dedico obviamente mucho más a vinos y a destilados, y eso es lo que hago, lo que más amo hacer, de lo que vivo, Y aparte, eso no es una, eso no me lo gané a título laboral, pero me casé con un cocinerazazazo. Sí. Entonces, de eso también vamos a hablar hoy. Y realmente, pues, mi vida son las bebidas, tanto destiladas como fermentadas. Ese podría ser como el resumen. Sí, entonces, obviamente, pues, la cocina es algo muy importante en tu vida, ¿no, Lau? Súper importante. La verdad es que es muy importante, pero ¿cómo decirlo? De forma indirecta. ¿Por qué? Porque yo la verdad es que me doy cuenta y lo confirmo día a día que odio cocinar. Entonces, me parece, no es algo que esté en mí. Yo creo que siempre digo que cuando Diosito estaba repartiendo los dones y los gustos, cuando estaba repartiendo el de cocinar, a mí me saltó. En serio, no soporto cocinar. Sin embargo, disfruto mucho todo lo que es el resultado de cocinar, ¿no? Ahora sí que de mis actividades favoritas, sin duda, es yo sentarme con una copa de vino o con algo de tomar en un banquito que ahí tengo en la cocina y ver a mi esposo cocinar, y yo ahí lo estoy viendo nada más. Digo, sí le ayudo a lavar trastes a veces y eso, ¿eh? No, es que no. Pero, o sea, ese es mi hobby, que él está ahí cocinando y yo estoy ahí sentada viéndolo, porque aparte no creas que me deja acercarme a la cocina, ¿eh? ¿Ah, no? No, nada. Entonces, aparte, ¿sabes qué? Yo creo que si hubiera un récord de cuántas cosas puedes quemar, yo lo ganaría por mucho. A ver, cuéntanos, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido? Un solo día, porque yo diario le hago desayunar, ¿ok? Porque es la única cosa que hago. Le hago un licuado y le hago un sándwich, unas quesadillas o algo así para que se lleve al trabajo. Y diario, pero es que sin excepción alguna, diario las quemo. Pero no es porque no sepa hacer las cosas, es que se me olvida. Como no tengo mucha paciencia, sí se me olvida que las cosas están en el sartén o en el horno. Y diario quemo algo. O sea, la casa, el aroma quemado ya es algo normal. O sea, ya las cosas ya huelen a quemado, ya es parte del perfume de mi casa el de quemado, ¿sabes? Oye, pero dos cosas, ¿no? Qué buen match hiciste, ¿no? En casarte con un chef, tú que odias la cocina, y siendo sommelier. O sea, son como el perfect match, la pareja perfecta, de verdad. Y no es porque yo los ame con todo mi corazón, pero es muy buen match. Sí, la verdad sí, ¿eh? Y digo, no lo digo tampoco yo porque yo esté casada con él, pero la verdad es que, por ejemplo, mañana vamos a tener una comida maridaje, entonces él hace toda la comida y yo me encargo de toda la parte de vinos y maridaje, y son experiencias que vendemos para todo el mundo, ¿no? Ajá, qué padre. Entonces, nos da chance de como de convivir mucho en una parte laboral, pero en donde él no se puede meter en mi trabajo y yo no me puedo meter en el de él. Claro. Muy respetuosos de ambas especialidades. Oye, por acá en el chat nos están preguntando que qué se necesita para ser sommelier. Ah, bueno, a ver, yo creo que el ser sommelier es como esos títulos que te pueden dar quizás en una escuela después de un diplomado, pero yo creo que después la gente es la que te los tiene que dar, ¿no? Es como el ser chef, yo creo, ¿no? Yo creo que podrán ser cocineros, pero chefs son pocos. O sea, te lo ganas. Yo creo que te lo ganas, o te lo dan, o te lo, pues en el camino ahí te va poniendo tu nombre, ¿no? Pero ¿qué se necesita? Pues uno, yo creo que, a ver, ojo, te tiene que gustar tomar. Y no me refiero a tomar de cuánto puedes aguantar, no, te tiene que gustar. Porque, o sea, a mí una chava me decía, oye, es que me encanta el rollo de los vinos, pero ¿qué crees? Fíjate que no me gusta. Y yo, ¿y ya probaste varios? Sí, ya. Y yo, híjole, pues es que no, o sea, es como si dijeras, oye, me encantaría tocar el piano, pero me choca cómo suena. Entonces, no, o sea, es como, te tiene que gustar tomar y tienes que apreciar esos gama de sabores y de intensidades y todo, ¿no? Ese es punto número uno. Y dos, es tener la disponibilidad de querer hacer una muy buena inversión en todo lo que tienes que probar sí o sí, ¿no? Porque creo que es una carrera excesivamente costosa. Yo la verdad es que he sido muy afortunada porque gracias a otras cosas que me he dedicado, he tenido la oportunidad de probar muchas cosas de manera gratuita, pero es una carrera muy costosa, entonces creo que vale la pena apoquinarle de tu sueldo y de tu dinero para poder empezar a estudiar. Y una cosa sin duda es la parte teórica, que es fundamental. Entonces sí necesitas que tomar pues varias certificaciones para pues para especializarte y poderte dedicar a esto, ¿no? Pero sí creo que tiene que ser un hábito, y como todo, o sea, tienes que ser súper imparcial para las cosas, para decidir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Porque fíjate que ayer estaba diciendo en uno de estos lives, porque yo ya me volví fan de los lives, sí. Que yo les decía, a ver, no se equivoquen, esa frase de que el mejor vino es el que te guste, no es cierto. No es el que te guste. Te podrá gustar, pero de ahí a que sea el mejor, no. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de calidades, estamos hablando de diferentes niveles y de lo que sea que vayas a probar, ¿no? Uh-huh. Como me acribillaron el otro día en mi familia, pero lo vuelvo a decir y no me arrepiento, es como decir que el mejor coche es un Subaru. No, es el mejor coche. O es un Bocho. No es el mejor coche. ¿No? Ajá. Te podrá caer a todo dar tu Subaru y tu Bocho, pero de ahí a que sea el mejor coche, no lo es. Claro. Entonces, digo, es una comparativa muy muy muy inmensa, pero digo, eso es justo lo que es un sommelier, ¿no? El poder discernir entre calidades y poder hacer ventas y recomendaciones de todo, pues de vinos, bebidas o destilados en general. Entonces, eso sería más o menos. Y si tienes dudas, me escribes por internet y te digo qué. Claro, ahorita les voy a dejar las redes de Lao Santander en el chat, y ahorita las menciono después de este bloque, porque vamos a seguir platicando con Lau todavía en el siguiente. Así que platíquenos o escríbanos si tienen alguna pregunta o duda de lo que sea, ¿no? Estamos aquí, esto no es así como una entrevista de etiqueta, ¿no? Estamos platicando pues entre amigos de esta parte de los vinos y de la cocinada. Y algo que voy a dejar antes de irnos al siguiente bloque para que lo platiquemos, Lau, es ¿el vino es para todos o solamente es en ciertos niveles? Ahí lo voy a dejar para que lo vayamos pensando. Vámonos con otro bloquecito de música. Esto es Opa y yo soy DJ Barcy. Yeah. תתחבר ללב, עדיף שחרר את הכאב. אם כבר באנו לך, כנראה שיש עניין. Bana tek bir güzel şey söyle, gitmeden önce. Yeter, hatalarımı görme. Gün bitmeden ayrıl dönme. İstemem artık, öpme öpme dudağımdan. Kalan ağlar giden gülsünde, kaldı gönülde kocaman keder. Yalanlarını bile özledim, kurumuş bak gözlerim. Dön gel diye bekledim, bekledim, bekledim. Kendime sardım, olmadı yattım. Kalbime sordum, etmedi yardım. Gül dedim artık, çok surat astım. Ölmedim de gülmedim de başladım, yerde kaldım. Aynaya baktım, kendime saygım yok. Bir resmini yaktım, bitmedi resmin çok. Gül dedim artık, çok surat astım. Ölmedim de gülmedim de başladım, yerde kaldım. Bana tek bir güzel şey söyle, gitmeden önce. Yeter, hatalarımı görme. Gün bitmeden ayrıl dönme. İstemem artık, öpme öpme dudağımdan. Kalan ağlar giden gülsünde, kaldı gönülde kocaman keder. Yalanlarını bile özledim, kurumuş bak gözlerim. Dön gel diye bekledim, bekledim, bekledim. Kendime sardım, olmadı yattım. Kalbime sordum, etmedi yardım. Gül dedim artık, çok surat astım. Ölmedim de gülmedim de başladım, yerde kaldım. Aynaya baktım, kendime saygım yok. Bir resmini yaktım, bitmedi resmin çok. Gül dedim artık, çok surat astım. Ölmedim de gülmedim de başladım, yerde kaldım. Hakikattir. Ölüm var mı yoksa bir rüya? aşk şarabın düşle dolsun. Pues seguimos aquí en entrevista con Lau Santander y hay varios comentarios en el chat. Justo estábamos en el chat platicando de cómo se puede uno acercar al vino y yo le estaba comentando a Vocal Water que yo siento, Lau, y a ver, ¿tú qué opinas? Que hay como ciertas, pues no sé si estigmas o barreras que igual podríamos pensar para degustar un buen vino, ¿no? Yo en algún momento, que tú conoces esta bodega y a mí me encanta, la de Origen en Aguascalientes, tuve chance de ir y probé un vino blanco con carnitas y fue delicioso. Que se llama Alf, seguramente. Seguro. Y bueno, igual y pensamos, no, es que solo tienes que tomar vino cuando estás en un restaurante súper fino, ya sabes, el date acá, o en la boda, o en la graduación, o en Navidad. ¿no? Y como que no dices, oye, pues sabes que ahorita vengo, voy a ir pues por unos tacos de carnitas y tengo aquí mi vino blanco, ¿no? Y que además hay costos accesibles. ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que justo el vino blanco es lo que deberíamos de, el vino blanco, el vino en general es lo que deberíamos de estar tomando en vez de estar tomando refresco y demás. Y todo el mundo puede decir, ay, oye, pero ¿cómo dices eso? Si es súper caro. No, no es súper caro. O sea, hay realmente muy buenas opciones de vinos, incluso que vienen en caja, o sea, no en Tetra Pak, en cajas. O sea, que viene en caja como se llama wine box. Entonces, adentro de esta caja viene una bolsa con vino y tú te vas sirviendo así, tiene como como una llavecita. Entonces, tú te vas sirviendo y ahí. Y la verdad es que es súper accesible. A ver, ponle, quizás cueste el doble que un refresco, quizás sí, pero no quiere decir que no puedas estar tomando vino habitualmente, ¿no? Y del diario. Y yo creo que el vino es para absolutamente todas las ocasiones. De hecho, el vino es la única bebida alcohólica que está permitida en el desayuno, con las mimosas, Cierto. ¿no? Entonces, te puedes estar ahí tomando algo para desayunar, para comer, para cenar, para cualquier ocasión, solo porque sí, porque tengo sed, porque no. O sea, realmente es para todos y para todos los que, ojo, todos los que quieran y que les guste tomar vino, pero no por el hecho de decir, oh, este vino huele a fresas, frambuesas y zarzamoras. No, es porque me gusta y porque me lo tomo, porque yo creo que nadie llega y dice, agarra una Fanta y dice, ah, huele a mandarina y a terror, ¿no? O sea, realmente es para absolutamente todos, y para cualquier ocasión. El chiste es tomártelo, ¿no? Y tomar la decisión de decir, voy a empezar a tomar vino. Y la verdad es que yo creo que como que todo este bluff de todo lo que la gente piensa de que el vino es algo muy complicado de entender, Eso, bluff, lo que la gente piensa que es complicado de entender es porque no toma vino. Porque en el momento en el que empiezas a tomar vino, las cosas son muy claras, ¿ya? O sea, no tienes ni que estarte matando, estudiando, a menos de que, claro, estés buscando, repito, una certificación, ¿no? Pero yo digo, cuando empiezas a tomar vino, pues ya, ¿no? Es como cuando dice la gente que les gusta tomar mucho café, que dice, ay, no, no, no, es que hay tantos cafés y no sé qué y tal, y como que luego hasta te escuchas tipos de cafés y todo, pero tú que ya empiezas a tomar café, dices, ah, me gusta este, no me gusta este está muy ácido, este está muy amargo, ¿no? Y tú ya empiezas, o sea, lo único que hay que hacer es empezar a tomar. Ya lo demás, así que lo demás es lo de menos. Así que empiecen a tomar vino, por favor. ¿Cómo se De acuerdo. llama esta caja que dices? O sea, ¿me la puedes luego mandar para yo subirla a la Wine box. recomendación? Wine Box. Ajá, caja de vino, literal. Ok, normalmente a las 12 del día en el programa ya es como de siempre a las 12 hacemos una recomendación. Entonces vamos a aplicar la de Winebox y me gustaría ya para poder liberarte, porque sé que tienes que irte, pero de verdad agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para estar un ratito en el programa y espero que a los que nos están escuchando también lo hayan disfrutado y si tienen alguna duda, de verdad con Lau pueden aprender muchísimo y luego dar recomendaciones de vinos que pueden comprar en el súper. Y que tiene precios bastante, bastante accesibles. O sea, Lau me ha hecho el paro varias veces de que le he dicho, oye, tengo tal evento y hay este presupuesto, y no es así presupuestos de una botella de 1,000 pesos, o, ¿no? Y que han estado muy buenos. Entonces, yo creo que la recomendación que nos pudieras dar, Lau, es justo cómo podemos acercarnos más al vino sin sentirnos como que nos vamos a quedar pobres o no sé. ¿Qué nos recomiendas? Y además, bueno, este programa es de música asiática. Yo sé que podemos maridar el vino con, por ejemplo, el vino con comida mexicana queda muy bien. Pero a mí me encantaría esto de maridar la música con vino, ¿no? O con alguna bebida. ¿Qué se te ocurre que para escuchar este tipo de sonidos estemos escuchando música hoy de Tailandia, de Turquía, de Israel, de India? ¿Qué vino o qué bebida crees que deberíamos de estar tomando en este momento? Quitando que son las 12 del día, ¿verdad? Claro. Primero, la primera pregunta de cómo acercarse al tema del vino, yo digo que es literalmente, o sea, como te decía, empezándolo a tomar, pero no empezando a tomar cualquier vino. O sea, vale la pena que primero adoptes, por ejemplo, una variedad de uva, que aprendes, por ejemplo, que adoptes la Tempranillo, por ponerte un ejemplo, y que pruebes 5 o 10 tempranillos diferentes. no la misma botella, ¿eh? 5 o 10 diferentes. ¿Para qué? Para que vayas entendiendo por qué es que cada región de vino y cada país es tan diferente el uno del otro. Y así yo lo iré agarrando por cachitos, ¿no? O sea, de cada uva, o de pronto así, voy a probar solamente chile, 10 botellas solo de chile, o sea, agarrarlo así por cacho, si no, es creo que muy abrumador todo lo que hay. Uh-huh. Y después, con el tema del maridaje con música, en China actualmente se están produciendo muchos vinos. Creo que es algo que luego la gente como que perdemos de vista, de que hay países, quizás por la lejanía o por la poca comunicación que hay, pero hay países que están produciendo mucho vino y aparte grandes vinos. Entonces China es uno de estos. Okay. Entonces vale la pena tomarse un vino de China. Están disponibles en el mercado, solamente hace falta ahí googlear, y si no yo me pongo a investigar quién tiene vino China de ahorita, vino de China ahorita. Va. Y ese vale la pena. Y también hay otras bebidas, por ejemplo, yo soy gran amante del sake. El sake es una bebida fermentada de arroz, originaria de Japón. Entonces, el sake es también delicioso. También, yo sabes que creo que el sake también marida muy bien con mucha comida mexicana. Por supuesto que con la japonesa marida espectacular, pero con la mexicana marida también muy bien, porque aparte hay tantas variedades, entonces hay unos que son más secos, otros que son un poco más dulces. Digo, hay miles de diferencias, pero me parece que es también una bebida que creo que no tomamos muy seguido y te puede gustar mucho, porque aparte hay unos que se pueden tomar calientes, otros fríos, y la verdad es que es una bebida deliciosa. Entonces, super. Yo me iría con sake de Japón y con vino chino. Y que quede claro, China es un país enorme. Entonces, decir vino chino es como cuando dices que en África, ya sabes que se refieren a todos los países como si fuera uno casi. Sí. Entonces, o sea, en China hay muchísimas cosas y pues, digo, no está mal empezar por la que sea, pero que sea un vino de China. Perfecto. Oye, sí, eso del vino chino nunca se me había ocurrido. Si nos puedes recomendar alguno, estaría genial, pero igual y ya en la semana. Nosotros en OPA ponemos luego en nuestro Facebook las recomendaciones, entonces pues ya en la semana lo podría yo poner, igual algún saque. Uh-huh. Y bueno, Lau, ya para despedirnos, ¿nos puedes dar tus redes, dónde te encuentran? Sí, por supuesto, en Lauri Santander, en Facebook, perdón, en Instagram y en Twitter, y en Facebook como Laura Santander. Y también empecé a dar clases virtuales a muy, muy bajo precio. Entonces, con los vinos que sea que tengan en su casa, no tienen que hacer un gastazo para la clase, son clases de 200 pesos, y yo me encargo que de esas clases salgan amando cada una de las botellas que está enfrente de ustedes. Perfecto, suena muy sensual. Suena muy rico y sensual. Lau, pues muchísimas gracias por haber estado. Que tengas un excelente día, Kamsahamnida. Y estamos ahí en contacto y dejando todos los datos para que la gente te pueda seguir y pues pedirte informes de este curso que se escucha espectacular. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Te mando muchos besos. Besitos y saludos al chef. Los quiero. Ya le digo. Besos, bye. Bye. Bueno, pues así fue mi primera entrevista y mi primera invitada. Espero que hayan disfrutado de esta intervención. Saludos por acá al chat, que ya está Efra, que también es como fan number one. Saludos a todos los que están fuera del chat y que están escuchando. Bueno, esa fue la recomendación del día de hoy. Así que vámonos a seguir porque ya son las 12 del día y esto empieza a calentar motores de fin de semana. 언젠가부터 나는 좀 달라졌다. Bueno, este fue un bloquecito donde escuchamos música coreana. Las dos primeras bandas fueron coreanas. Y esta última estuvo en ruso, con mi descubrimiento semanal, que estoy fascinada. Se llama Iván Dorn. Wow, o sea, estoy así fascinada con él. Bueno, de hecho, él es ucraniano, y tiene una mezcla de house, disco, pop, y hace colaboraciones con mucha gente de Rusia. Está muy increíble, así que él les pasó el dato. Bueno, saludos a todos los que están por acá. Una de las cosas que pasa en la cocina, que mucha gente odia, pero también para muchos es terapéutico, es lavar los trastes. ¿A ustedes les gusta lavar los trastes? A mí sí me gusta lavar los trastes. Debo decir que sí es como un poco terapéutico. Tengo como un sistema para lavar trastes. O sea, es como enjabono esta parte, luego esta, acomodo cierta forma. Y es muy de mamás también. Y no sé, ustedes díganme si les pasa con sus mamás. De la forma en la que tienes que acomodar los trastes cuando los dejas en el escurridor. A mí me pasa aquí con la unicornia mayora. O sea, siempre la veo que... Y si yo estoy lavando los trastes y empiezo a acomodar, ella empieza a acomodarlo de otra forma. Como que todos tenemos nuestras mañas, pero siento que las mamás son más sistemáticas en la forma de cómo acomodar los trastes cuando uno los deja en el escurridor. Tengo un amigo que me contaba que a él le gustaba lavar los trastes, que le parecía terapéutico. Y hay gente que dice, no, odio lavar trastes, o sea, ponme a hacer otra cosa. Definitivamente, a mí me gusta mucho cocinar, muchísimo. Y luego cuando tengo que limpiar todos los trastes que usé para cocinar, pues sí, la neta sí me da flojera, pero no me molesta hacerlo. Algo que me molesta es, no es empanizar, sino el hecho de que mis manos se embarren de algo. O sea, esa sensación me choca. Pero pues es parte de la cocinada. A ustedes, cuéntenme, ¿les gusta lavar los trastes? ¿No les gusta? ¿Qué les gusta y no les gusta hacer en la cocina? Vámonos con el siguiente bloque. Ya estamos casi en la recta final. Bueno, nos falta todavía un poquito, pero vamos a escuchar más musiquita aquí en Opa. Şaşırttın beni aşk. aşka düşürdün beni. Aşk adamı ağlatır, dadamı söyletir. שלום עליכם, מלאכי השלום, בואכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון, וצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום, מלאכי השלום, ברכו לי לשלום, מלאכי Thank you. ישועת השם כהרף עין, כהרף עין ישועתו. Este bloque, uff, qué joya. Descubrí una banda que se llama Quarter to Africa, que es un ensamble que mezcla la música tradicional de Arabia, que se llama Makam, y que fusiona ritmos africanos con jazz y funk. Y esta última canción tienen una colaboración con un contrabajista israelí que se llama Avishai Cohen, que fue también la segunda canción que escuchamos solamente a él. Unos sonidos, wow, bien, bien padres. O sea, la verdad es que sí, sí descubrí varias cosas y espero que les esté gustando. De lo de los trastes, por ejemplo, acá Vocal Warrior dice que él quiere lavar los trastes y su mamá no lo deja. Sí, siento que es una onda de mamás que son muy celosas con su cocina. Y bueno, puedo entender, ¿no? Así como, ay, no, no los lava bien. No sé. Mi gran amigo Beto Pijamas dice que le encanta lavar los trastes. Así, que es muy ordenado. Les digo, es como todo un sistema el hecho de lavar los trastes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algo que siempre pasa en las cocinas, y seguramente esto lo han escuchado, o sea, esta frase, y seguramente la han escuchado, que todas las fiestas terminan en la cocina. No sé por qué, no sé si es porque todos nos sentimos más apretados, o porque ahí está el refri y ahí están las chelas, no sé por qué, pero siempre la fiesta, hay una bolita que termina siempre en la cocina, siempre. Entonces, pues ya vamos a tener que poner música, porque así como onda ya hacia la fiesta. ¿Ustedes les ha pasado? ¿Les ha pasado que están en una fiesta y de repente pues terminan en la cocina? Estos sonidos, las primeras canciones que vamos a escuchar en este bloque son de Tailandia, música de los 60s. Y me recuerda mucho como música de cumbia. No sé si a ustedes les vaya a pasar lo mismo, díganme qué opinan. Y la última canción es una orquesta de salsa japonesa. Esto me lo recomendó mi buen amigo Beto Pijamas, al cual le quiero dedicar este bloque, porque él es muy guapachoso. Todos los viernes organiza junto al maestro Gus Pral un bar virtual donde hay mucha cumbia y mucha diversión. Así que este bloque va para ti. disfruten, bailen y a gozar. Oh, la Orquesta de la Luz, una orquesta de salsa japonesa que se escucha perfecto. Hoy voy a presentarles, se les escucha el acento, está increíble que unos japoneses se pongan a tocar salsa. De verdad todo lo que uno encuentra, bueno, esta canción sí me la pasó Beto Pijamas, justo pensando en el programa de la cocina. Por acá me dice Hugo Navarro que las fiestas terminan en la cocina porque está la comida ahí y uno siempre busca algo para el bajón. Puede ser una buena respuesta acerca de por qué terminan las fiestas en la cocina. Pues ya estamos en la recta final de este programa. Espero que, como siempre, les haya gustado. Quiero mandarle un saludo a Bichan, que siempre está escuchando, y le agradezco mucho todo su apoyo y retroalimentación. Como seguimos en el mood de fiesta, voy a ponerles musiquita de fiesta, pero pues ya más electrónico. Hay una... Las últimas dos canciones son de Rusia. Y pues yo quiero dedicarle este bloque a mi opa, Super Crush. Es un ruso guapísimo que se llama Mikhail Drago. No saben cómo me encanta, me trae loca. Así que este bloque va hasta Rusia, que esperemos que llegue la señal hasta allá, con un código 2332 urgente, esperando que este mensaje gozoso llegue hasta allá. Así que vámonos con el último bloque porque ya se nos acaba el tiempo y a gozar. Yeah. песня отца. Самая любимая музыка здесь играет. Мне нужен алкоголь, а тебя ждет на танцполе. Самая любимая музыка здесь играет. Мне нужен алкоголь, а тебя ждет на танцполе. Все это не меняет сути, мы крутим одно и то же кино. и что-то поменять, серьезнее стать. Не вынуждай меня, я ведь обману тебя, если буду опять обещать, что это было все в последний раз. Это все в последний раз. Ты же знаешь, что это все не так. Твоя просьба как приказ, вот уже в который раз я тушу поцелуем. El programa del día de hoy de Opa. Agradezco mucho a todos los que se conectaron desde temprano. Yo sé que para muchos es un gran esfuerzo conectarse a las 11 de la mañana en Ciudad de México, desde temprano. Ya tiene que venir el siguiente programa, así que nos estamos escuchando el próximo sábado. Yo soy DJ Barsi, Kamsahamnida, Fighting, y nos estamos escuchando aquí por Radio Doki. Les mando un gran beso y que tengan un excelente fin de semana.